como Don Lebrón. Y llego con el manadón. Si no pasa uno, pues no paso yo. Finta de mañoso, porte placo son. Besitos pa' todas, ya ni siento amor. La linfo mami me llama, quiere en su cama, fresas y coque. Tirándome al fondo, ahí en Culiacán la bada del viejo. Y la motita es cruz y me pongo un leñón. Baby chula, tell me now. Todas dicen papi, but I wanna love. Fuga pa' Toronto, plaza del viajón. Se le ve la mano, Rolex, un melón. La ninfo mami me llama, me quiere en su cama, fresas y coque. Dinero es poder. Por acá 413, carnal. Seguimos laborando. Perrillo. Y aquí estamos, la empresa SM con la PFL. We locked in with the six. Mami me llama, me quiere en su cama, fresas y cocaine. Travis sonando cubanas, me gusta portarlas, dinero es poder.